mi mesa habitual del viejo bar. Un día 27 ella llegó. Al piano tocando estaba Dios, mi canción favorita, Demente no. Se sentó, yo miraba, me miró. Dos caballos pedí para empezar. Afuera comenzaba a lloviznar. Me sintió, la besaba, me besó. La lluvia y el caballo me van mal, me ponen, ya lo ven, sentimental. La sentí, me besaba, la abracé. Cuando juntos salimos a bailar, fui derecho al piano. Ayúdame, Dios amigo, que no me tengo en pie. La lluvia y el caballo me van mal, me ponen, ya lo ven, sentimental. La sentí, me besaba, la abracé. Cuando juntos salimos a bailar, fui derecho al piano. Ayúdame, Dios amigo, que no me tengo en pie.